Te habría devuelto tu palabra si conocieras la razón de mi ahorro. Si me devolvieras tu palabra. Te habría devuelto tu palabra si conocieras la razón de mi ahorro. Si me devolvieras tu palabra. La razón de mi ahorro es la razón de mi ahorro. Te habría devuelto tu palabra si conocieras la razón de mi ahorro. Si me devolvieras tu palabra. Si me devolvieras tu palabra. La razón de mi ahogo es la razón de mi ahogo. El tajo, la carne, brusma. El bloque, la ensalada. El tajo, la carne, brusma. El bloque, la ensalada. Te concedo la palabra, mi palabra. Si cocinas esta noche, si me devolvieras tu palabra, te habría devuelto tu palabra. Si conocieras la razón de mi ahogo, si me devolvieras tu palabra. La razón de mi ahogo es la razón de mi ahogo. El tajo, la carne, brusma. El bloque, la ensalada. Te concedo la palabra, mi palabra. Si cocinas esta noche, si me devolvieras tu palabra. Si me devolvieras tu palabra. Te concedo la palabra, mi palabra. Si cocinas esta noche, si me devolvieras tu palabra.